En la ruta del tempo nos guiamos por el son de los puntos cardinales, leemos los mapas en pentagramas que otras escribieron hace tiempo y bailamos lo que muchos cantan en silencio. Yo no he venido a Namibia a ver un país, sino a perderme en una rutina que me es ajena, a ponerme en un dilema aun con las más sencillas costumbres. Yo no quiero ver parajes inenarrables, puestas de sol que se tallen en mi retina, animales salvajes que me quiten el aliento o el diamante más bello del mundo. Yo lo que quiero es tensar la cuerda, huir el crujir de sus fibras en el castañetear de mis dientes y preguntarme bajo temor, ¿para qué estoy haciendo esto? Me intento convencer y me proyecto en el abuelo de mis nietos narrándole las historias de un Livingstone en primera persona, con un álbum de recuerdos lejos de lo que podría ser un bajo relieve de postal. Pero ese día está muy lejos. Y aunque sepa el nombre de cada uno de mis nietos, a mis 27, no es un león quien me entrecorta la respiración. En la noche, al cobijo de las mantas, asciendo cada vez más en un mapa demasiado pequeño. Durante el día, al cobijo de la sombra de mi pulgar en la carretera, los kilómetros son distancia y el mapa me cabe en el bolsillo. Contra el frío del desierto me defiendo con las ascuas de una guía muy cara para ser tan solo carbón. Intento emular las hazañas de los descubridores de antaño que viajaban a las Áfricas con el solo conocimiento que daba la fantasía. Pero Mosi Oaya Tunya ya tiene otro nombre desde hace más de un siglo y medio, aunque intente borrar ahora mismo esa página entre las ascuas. Para mañana me está apeteciendo ir a ver un concierto, reír con los amigos y montarme en la noria del 8 de septiembre. Para mañana aún me queda acostarme arropado bajo una manta mapa en el que Guinea Ecuatorial está a solo 3 países. Pero no digamos bye bye todavía, digamos hello, molo, moluendi, salan sintle, digamos todo estas, digamos bienvenidos a Namibia. Llegué, lo que acabáis de escuchar, lo que estamos escuchando ahora mismo, Susie Aces, con Busiwa y Mr. Yassi en el disco de Bonnie and Clyde. Susie Aces es la saxofonista más renombrada de Namibia. Sobre todo toca jazz, pero aquí tenemos una colaboración con Busiwa y Mr. Yassi. esta digamos crack de la música, pues dejó el saxofón, que lo empezó a tocar a los 16 años cuando estaba en Cape Town, en la escuela de música de Cape Town, y desde entonces pues ha colaborado con muchos cantantes de Namibia de todo tipo, desde house, como hemos tenido este como hemos empezado este programa, o el Kwaito con Gaza, veremos, pero también tiene una parte muy muy jazzística, esta muchacha, y de hecho es una, digamos que es la más internacional a nivel de saxofón que yo he conocido en Namibia. Susie Aces, como ella se describe a sí misma, crazy and shy, loca y tímida. Sobre la música hemos leído el poema, no es un poema como tal, pero titulado Kidman's Shop. Lo escribí justamente cuando la noche que llegué a Kidman's Shop, salía de Kimberley, la ciudad del norte noroeste de Sudáfrica, y tenía yo previsto llegar a Namibia de día para poder controlar todo bien, a un país que me era ajeno, y dije, hay que llevar de día. Justo y hecho, llegamos al Kidman's Shop a las 2 de la madrugada. No sabía dónde ir, así es que me senté esperando a que saliera el sol y dije que no me queda otra. Así es que saqué mi papel, saqué mi boli y escribí esto con lo que hemos empezado el programa de hoy. No he venido a Namibia a ver un país, sino a tensar la cuerda. Y esa cuerda la quería tensar llegando a dedo, porque esto es un viaje que quería hacer y hice y estoy haciendo en autostop por un país totalmente desconocido con un destino, llegar a Guinea Ecuatorial. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? No lo sé. No lo sé si llegaremos. Tendremos que escuchar este programa a ver cómo fue toda esta ruta del tempo y del dedo pulgar, como decíamos en el poema. Y lo primero que descubrí, cuando salió el sol, que Kidman's Shop, a pesar de que llegué en primavera, hacía mucho calor. De hecho, no llueve casi nada, no llueve casi nunca. De hecho, hay años que no llueve nada. Y, sobre todo, descubrí que hay que hacer cola para hacer autostop, hitchhiking. Llegué pensando que bien, voy a llegar aquí a la ruta, me voy a poner en la carretera, y vi una fila de personas. Entonces, cuando me puse delante de ellas y saqué el dedo, me empezaron como a decir cosas en idiomas que yo... Pues hoy no, por hoy no domino, lógicamente, pero yo no había... Pues, por ejemplo, si decíamos su vecino del sur, Sudáfrica, que es de Rainbow Nation, también le podíamos poner ese calificativo a Namibia. Aquí tenemos, diferentes culturas, como los Damara, los Herero, los Osibambo, los Kun, los San, los Africans... Entonces, esta parte era más Koi y Damara, el Kidman's Shop. Y entonces ya después me lo explicaron, que había una cola, porque el transporte público no funciona muy bien. Están las furgonetas, como en toda parte, como en todo África, pero mucha gente se mueve a dedo. De hecho, muchas veces el dedo no es gratis. Hay gente que viaja solo para recoger a otra gente. Entonces, pues no me quedé otra que hacer una fila. a ponerme a la fila, y era una fila bastante larga, y había pocos coches que pasaban. Así es que fue pasando el día, fue apretando cada vez más el calor. Estábamos, Kettman Shop está en un lado seco, como ya he dicho, entre dos desiertos, entre el Kalahari y el desierto del Namib. O sea, podemos imaginarnos que no es un vergel. Así es que yo, y ya llegó la hora más caliente del día, y me dijo y otro que estaba haciendo autostop conmigo, que se llamaba Molachi, me dijo: ¿quieres? Yo me voy a descansar ahora cuando apriete el calor, luego volvemos. ¿Te apetece venirte? Y entonces nos fuimos allí, dentro de Kettman Shop, pero a un suburbio que se llaman Cruel Lane, que en afrikaans significa corona puesta. Y aquí fue donde descubrimos a nuestra próxima cantante, Lady May, con su vamos a escuchar su canción Chocolate. Pero llegamos allí, y pues como en todos los lugares así rurales, digamos que el urbanismo es difuso. Las casas se confunden con la vegetación, pero no había mucha vegetación, o sea que se confunden con la atmósfera, podríamos decir. Y llegamos allí, pues, al típico bar de rural del África Austral, en el que hay unas barras, unas barrotes, detrás sirven la cerveza, normalmente aquí tenían Black Label, y Molachi me dijo, y entonces pues fuimos a comer algo allí, un borebos, y entonces allí al otro lado estaba la zona de baile, que normalmente había algún billar, y fue cuando todo el mundo empezó a cantar esta canción, Lady May, Chocola. Cola de Lady May. Pues aquí estábamos, empezamos todos a bailar y con ese estilo así, sacando el culo para afuera. A mí es que en verdad me causa confusión cuando empiezan a hablar del afropop, del disco Township o Bubblegum, que me hace mucha gracia ese nombre. El disco Township, Bubblegum, el hip hop, bueno, el hip hop sí que se reconoce más. Por ejemplo, aquí lo que pega mucho en edades más jóvenes y tal, pues puede ser, es el kwaito. El hip hop, el afropop, entre todo esto, a mí hay una miscelánea que a veces me es difícil diferir. O sea, de hecho decían que no hay, igual que en Sudáfrica, está la reina del kwaito. Aquí decían que el kwaito no hay casi mujeres porque es un mundo muy hosco. Pero no sé, ya veremos, por ejemplo, Sally Boss Madame, que no sé, porque se dice que es kwaito o no es kwaito, pero bueno, de fuera de la etiqueta que pongamos, Lady May, pues es una de las figuras más emblemáticas que del actual panorama musical y que toca bastantes palos. Por ejemplo, ya tocaron su último álbum hasta el momento, Unbroken, que se fue con un poco de tintes de gospel, también el R&B y todo esto. Ella nació en Angola, de padres, porque claro, no olvidemos que Namibia fue la quinta provincia de Sudáfrica hasta que consiguió la independencia de Sudáfrica. Namibia, hasta que se independizó de Sudán, se dividió en dos países. Namibia es el último país en conseguir la independencia, pero esta vez la fuerza colonial era un país de África, que era Sudáfrica, que desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1994 fue una región más de Sudáfrica. Entonces, cuando Namibia consiguió su independencia, los padres de Martha, como es el verdadero nombre de Lady May, volvieron a Sudáfrica, volvieron de Angola a Namibia. Y aquí ya pues empezó su carrera musical. Y ella volvió y yo pues también iba a volver a la ruta. Quería dejar a Cruel Lane bajo ese sol de 40 grados. Y me volví para allá, para Ketman Shop. Y la cola, mi amigo, pues, con el ritmo africano Molatsi, dice, yo ya me iré mañana. Hoy ya no puedo hacer lo que tengo que hacer. Así es que se quedó allí en el bar con sus amigos y sus amigas, tomando otra Black Label, otra cerveza que yo creo que tiene como ese nombre de Black Label, recuerda, es el juego de palabras con Black Labor, como trabajador negro. Bueno, no quiero decir más, pero allí los dejé, yo me volví a la ruta y allí, pues a echarle calma, y me quedé allí en Ketman Shop un tiempo porque vi que durante ese día no me cogía nadie, no me levantaba nadie, así es que me quedé allí en Ketman Shop un tiempo hasta que ya vi que había tren y dije, pues bueno, me voy a ir al tren. Así es que nos fuimos a Luderitz, Una de las ciudades, digamos, como las joyas de Namibia, arquitectónicamente, una de las, pues su pasado más rico. Allí, pues, están junto al mar, está justo encima de una área grande que está restringida, no puede pasar nadie, que es The Diamond Restricted Area, porque allí, en 1908, Zacarías Lewala encontró un diamante, y eso fue pues la perdición, porque toda esa paz que creando el ferrocarril, pues toda esa paz que llegó, pues así pasó por las pretensiones de Sudáfrica después de la Primera Guerra Mundial, que pidiera a Inglaterra, por haberlos ayudado, que le dieran Namibia a cambio, pues para controlar pues todos esos bienes minerales que parecía que iba a tener y que tiene hoy por hoy. Así que llegamos a Luderitz y pues digamos tuvo todo su apogeo económico con todo esto, porque era la ciudad donde salía toda esta y donde se controlaba todos estos diamantes. Entonces pues hay edificios que siempre llaman la atención, esos edificios que parece que se han escapado del norte de Europa y han encontrado un sitio en que lo que les rodea no tiene nada que ver, arena, calor, sofocante y todo esto, y es muy curioso de ver, pero aquí en Luderitz estábamos allí tomando unas ostras en un bar cerca de la iglesia metodista. Y nos contaron la historia, cómo es el colonialismo, por Dios. Aquí, lógicamente, Luderitz se dio, igual que Ketmansop dio su nombre a Ketman, la esperanza de Ketman, Ketmanshoop, aquí Luderitz dio su nombre también, Franz Adolf Edward Luderitz dio su nombre a la ciudad, también porque como no sabían qué hacer, pues voy a ponerme el nombre a la ciudad. Y aquí pues fue uno de los mayores robos que ha habido en la historia de Namibia. Cuando llegó tal Luderitz con su mediador Henry Vogelsang, pues dijeron de comprarle un terreno como un alrededor de unas 20 millas de ancho y unas 40 millas de largo a la población nativa, a los Namas, a los Khoikhoi, a los San. Que es la misma cultura, la misma etnia, que recibe diferentes nombres. Y aquí, pues cuando se lo compró por el dinero que fuera, entonces ya una vez firmado, le dijo que no eran las millas inglesas que ellos estaban acostumbradas, que es 1,6 kilómetros, sino que eran las millas alemanas, que eran 7,5, y se quedaron con 6 veces más terreno del que se pensaban que habían vendido los Joseph Frederich. Pues con esta buena noticia de saber pues que el espíritu, lo bien que te hace sentirte europeo en otros contextos, me fui a pasear por la ciudad. Y curiosamente, en la calle que ponía de Joseph Frederich, empecé a escuchar una música baja así como a lo lejos. Me pensaba que era como la música de alguna casa, pero ya cuando me fui acercando a ese edificio bajo, empecé a ver que tenía pinta de iglesia, así, de estas de iglesia, no me acuerdo qué era, así la de el advenimiento del séptimo día, bueno, es una de estas. Y ya vi que estaban en oficiando misa. Pero oficiando misa con el gospel africano del África Austral. Así que, y esta fue la canción que escuché. Por lo tanto, me quedé en el oficio porque esto me abrió las puertas del cielo. Lights, camera, exit, two, calendar, two, more, exit, one. si con la noita tú lo loca. Ay, Ryan, que menú a meme. ¿Quién da lo loca? Con mi ninengue. No retreat, no sarenda. El jefe monolita, el jefe. Comanda y tú. Oliva, tu lima, tu di, tu lima, tu lima. We are matching in the life of God. No sé, o sea, como que casamos, que vamos juntos con Dios. Y en Kosi, era una de las pocas cosas que entiendo del idioma nativo. En Kosi, en Kosa y en Damara, significa gracias. En Kosi Kakulu, muchas gracias. Entonces, pues aquí estamos en este oficio religioso. No podéis imaginar que no era un oficio al uso, digamos. Pero me sorprendió, como he dicho antes, que por ejemplo Lady May tiene su último disco, el de Unbroken, que mezcla pues tintes gospel, pues el gospel aquí en estos confines del mundo, pues vemos que se mezcla pues con la música popular del house, del pop, y nos dan pues con letras cristianas, nos dan pues esta nueva versión del gospel, que se aleja pues de la imagen que tenemos así de dando palmas con las sayas rojas. Lo único que casaba de gospel con mi idea era que todos los que habían allí, excepto yo, eran negros. Yo el blanquito europeo, pero poco me he podido imaginar que esto podía ser gospel. Sí, muchas gracias. Y allí nos quedamos. Y Luderitz pues nos recibió un tiempo hasta que decidí otra vez ponerme a la cola y ponerme en ruta. En verdad no sabía yo muy bien mi dirección, solo sabía que queríamos ir al norte. Namibia es un país que para viajar por carretera es muy fácil. Hay dos carreteras principales, la B1, que lo recorre de norte a sur, y la B2, que lo recorre de este a oeste. Todas las dos pasan por la capital, por Windhoek. Y si intentas viajar por los aledaños, pues las carreteras, pues casi todas son de grava y son muy lentas. Pero bueno, esto habíamos venido a meternos en el tiempo, en el tempo africano. Y me volví a meternos en el tempo africano, es que estaba echando de memoria, y a perderme en una rutina que me es ajena. Y de verdad os digo que sí que me era ajena. Una rutina en la que todo había poco en lo que reconocía con mi acervo cultural. Pero nos volvimos a la carretera y tuvimos la gran suerte de que nos recogiera en el coche Aino Mungo. Aino Mungo me dijo que iba para Swakopmund. Swakopmund es como la segunda, pues, digamos, como la ciudad con más actividad de Namibia. Es la ciudad con más turismo, con turismo activo, un paraíso de surferos y de otros deportes acuáticos. Pues muchos viajes y excursiones al desierto, mucho turismo activo en resumidas cuentas, pero también mucha actividad, mucha de música, de museo. Y digamos, pues en verdad hay mucho, ahí es mucho, mucho extranjero, porque es casi como el punto clave en el que del país. También está, pues, como pasa Namibia, también con muy poca lluvia, pero sorprende porque hay cierta vegetación debido a la niebla que trae la humedad del mar, y esa humedad, pues cerca de la costa, crea una vegetación, digamos, en algunos lugares más arbustiva, pero densa, cosa que me extrañaba después de estar en Ketmanshop y en Luderitz. Pues volvamos al viaje que tuvimos, un viaje con Aino Mungo. Aino Mungo es una mujer africana, residente en Suiza. Y estaban en Namibia aquí recorriéndolo, porque primero querían llegar para el 13 de diciembre a Swakopmund. Estamos hablando del año 2017. Entonces, porque iba a haber unos conciertos al aire libre. Recordemos que en el hemisferio sur, diciembre es verano. Y tan verano. Entonces, pues Aino Mungo tiene un proyecto que se llama Stolen Moments, momentos robados, y hacen como exposiciones de cosas de culturales. Y aquí estaba montando la que ya llevaban tiempo, de 2016, creo que me contó, montando lo que iba a ser en la nueva exposición, que era Namibian Music History Untold, la historia no contada de la música namibia. Y era un recorrido por esa música popular desde 1950 a 1980, que de esta música de la población negra que vivía bajo el yugo del apartheid. Como hemos dicho antes, Namibia era la quinta provincia de Sudáfrica. Por lo tanto, todo ese struggle, todo ese régimen racista, xenófobo del Partido Afrikaner, pues también, lógicamente, lo sufría Namibia. Entonces, Aino Mungo me contaba que escuchó una canción que le encantó y empezó a estirar del hilo de esa canción, y vio lo difícil que era encontrar pues todas esas músicas, y poco a poco fueron montando una... O, pues con documento gráfico, con películas, con grabaciones musicales, con fotografías, recortes de periódicos, historia oral, que la estaban grabando y le iban a poner en una radio, para todos aquellos visitantes de la exposición, iban a ponerla con una radio que iban a escuchar esas historias orales que le contaban, pues de todo, cómo los músicos de Namibia vivían en aquel entonces esos momentos del apartheid, qué influencias musicales tenían, cómo digamos que llevaban y manejaban todas esas restricciones y las repercusiones sociopolíticas que tenían en su carrera, qué concesiones tenían que hacer para poder tocar música. Una exposición yo no la he visto, porque sí que he visto fotos que me enseñó Aino Mungo. Pero no he visto la exposición porque se empezó en Zurich. Sé que llegó también a Londres y pues me habló de un montón, pero de un montón de músicos que para mí eran totalmente desconocidos, pero también no era lo más grave, lógicamente, sino también para los propios namibios. Por ejemplo, tenemos a Willie Collins, a Samuel Fleurmuis, a Kakuya Kembale, o The Rocking Quella Boys, Rita Ikwambi, a Papa Sikongeni, The Ugly Creatures, las criaturas feas, pero a mí, de lo que más me llamó la atención, fue la música cuela. La música cuela no es una música, digamos, únicamente de Namibia. De hecho, la música cuela es una palabra zulú que significa climb on, get up, o como escala, levántate, y es pues unos ritmos urbanos que mezclan esos ritmos urbanos con el baile. Y con la música, bueno, en este caso no había, en este caso que hemos elegido, The Basement Boys, The Rocking Quella Boys, estas bandas. De hecho, la grabación que hemos escuchado es de 1957. Pues la música cuela, como decía, mezclaba estos ritmos populares con, y su instrumento principal era de Penny Whistle. De Penny Whistle nosotros lo traducimos como el flautín inglés, la flauta inglesa. Es muy pequeña, era fácil de transportar, siempre lo llevabas por ahí. Era, la música es muy importante en las culturas africanas, se utiliza para muchas cosas. Lo veremos cuando hablemos de los San, un poco más, nos quedan meses para llegar a ese punto, pero la música es muy importante. Entonces la iban tanto correlacional como de cohesión grupal, como de diversión. Entonces iban con esos penny whistles, con esos flautines británicos e ingleses, y entonces iban tocando, y era fácil de tocar, por si acaso tenían que irse una reunión, venía la policía, los ahuyentaba, tenían a, se, el toque de queda, tenían que irse rápido. Pues por todos estos motivos empezaron este instrumento se empezó a popularizar y se empezó a mezclar con esos bailes, con esos ritmos que se daban en el en los townships y en los barrios periféricos de chabolas, que lo que decimos nosotros. En los apareció sobre todo en los 40, en la década de los 40, en la zona de Johannesburgo, Sudáfrica, y de ahí se fue expandiendo, llegó, lógicamente, llegó a Namibia, como quinta provincia, y ya en los 50, pues se hizo mucho más internacional, digamos, como abarcando los países de alrededor como Zambia, Malawi, Zimbabue. En todos estos países pues tenemos músicos de gran talla. En los 60, como hemos visto, son ritmos que pueden recordar a esas influencias norteamericanas de la música swing. Incluso a esa música de New Orleans, con el carnaval, con el Mardi Gras y todo eso. Y en los 60 empezó a aparecer otro sonido urbano conocido como Mbakanga, que lo fue como postergando al Kwela, y de hecho el Kwela pues se quedó un poco por 40 años se quedó un poco olvidado, en el olvido. Pero a partir del siglo XXI, en los inicios del siglo XXI, ha habido como un resurgir. Y aquí tenemos a Ino, que está intentando sacar a la luz todos estos sonidos, no solo de Kwela, sino de otros muchos más. Y gracias a ella, pues con esta música en el casete del coche, fuimos recorriendo todo ese lado de bordeando el desierto más antiguo del mundo, que como pues siempre tiene que ser lo más cuando en los países donde está, y ahí dicen que el desierto del Namib es el desierto más antiguo del mundo, porque cuando las placas continentales de América y África estaban juntas y empezaron a separar, empezó a entrar la corriente, y sobre una era una zona selvática o boscosa, y todo cuando se empezaron a separar, las corrientes frías del sur empezaron a subir por ese estrecho que iba abriendo, y cada vez hubieron menos precipitaciones, y estamos hablando que se terminó de formar, al final toda esa vegetación se murió y se formó el desierto del Namib. Dicen que es el desierto más antiguo del mundo. Y lo bordeamos pasando por Solitaire, un pueblecito encantador, que es donde se grabó un anuncio de la década de los 90 de una gasolinera. Bueno, algunos lo tenemos en mente cuando vimos la gasolinera y digo, ¿qué es esa? Pero bueno, seguimos a Swakopmund, y en Swakopmund llegamos y vimos el concierto de, que curiosamente era de Kwela. Eran unos jóvenes, jóvenes de no sé qué asociación, que estaban recuperando también la música, y allí pues de la mano de Aino Mungo pues conocí todo ese movimiento allí al aire libre, en una de las plazas centrales de Swakopmund. Allí curiosamente también conocí a otra persona. A otra persona que se llamaba Colin Van Skalvik, que hablando, estuvimos hablando un buen rato los tres, Aino, Colin y yo, y dijo, cuando hablando de música, que él en su casa, que él era el que le gustaba mucho la música funk y todo esto, en los años 70 era muy bailongo, le gustaba ir a bailar, tenía un disco de Ugly Creatures, curiosamente, y el disco de Creatures of the Earth, y de hecho fuimos, cuando terminó el concierto, fuimos a su casa de Wolfish Bay, que está al otro lado de la, al sur, un poco más al sur de la bahía de Swakopmund. Yendo para allá vimos pues todos los flamencos, está la bahía famosa con todos los flamencos. Y aquí fue muy curioso cómo estuvimos hablando de esta música escondida y olvidada de Namibia, y nos encontramos a Collins que tenía un disco de los 500 ejemplares que sacó la discográfica, que fue una discográfica Cree Disc, no me acuerdo, pero sí que era Cree, y sacaron 500, solo sacaron 500 álbumes, 500 vinilos, y uno de ellos lo encontramos en Wolfish Bay, de la mano de Colin Van Skalvik. Yendo para allá nos contó una anécdota. Os voy a hacer esperar un poco a escuchar The Ugly Creatures, este movimiento de, creo que eran siete músicos de los años 70 con tintes funky, con ritmos africanos, pero voy a contar, yendo para allá nos contó en el coche, nos contó Colin una historia que me hizo mucha gracia. Si antes hemos escuchado cómo las fuerzas coloniales engañaban a los pueblos originarios, vemos la locura que es ser un embajador de una fuerza colonial. Pues el Swakopmund era un fuerte desde el principio del siglo XX, era como un fuerte alemán. Wolfish Bay, a escasos kilómetros al otro lado de la bahía, era el único settlement en inglés que había en la zona. Y allí ¿qué iban a hacer? Dos embajadores o cónsules o lo que fueran, pues que quieras que no, pues se veían, quedaban, eran amigotes, quedaban a tomar café, el té de las 5, supongo, y un día, estando el inglés o el alemán, no sé quién estaba de dónde, pero estando, por ejemplo, el inglés en Swakopmund tomando el té de las 5 con su homónimo alemán, muy amigotes ellos, recibe un telegrama, el alemán se va fuera y cuando vuelve le dice: querido amigo, siento anunciarle que estás arrestado, nuestros países han entrado en guerra. Oh, Pues aquí teníamos a lo de The Ugly Creatures, bailamos, bueno, él, como decía Collins, era muy bailongo, que ya no podía bailar porque las rodillas las tenía dañadas, pero allí estuvimos bailando no solo nosotros tres, sino más gente que llegamos allí, nos montamos un guateque al mejor estilo namibio, cada uno pinchando, bueno, lógicamente yo no, pero cada uno pinchando grandes éxitos de Namibia, Sudáfrica. Bueno, Collins tenía una discografía bastante extensa porque como yo le dije, era un hombre de unos 70 años más o menos, entonces era un recuerdo para Collins allí donde esté, que sabemos que cambiaste de dimensión hace unos años ya, pero bueno, un abrazo muy grande, pero como decía, era hizo un recorrido, como decía yo, y había hecho un recorrido por todo por la ruta de los dictadores. Se fue de Sudáfrica con el apartheid a trabajar de pescador, porque era pescador, a Canarias con el señor Francisco Franco. De Canarias volvió a Namibia, seguía el apartheid. De Namibia se fue a Chile, que estaba Pinochet. Y ya, por último, bueno, abrió una tuvo una empresa en Estados Unidos, que bueno, que a lo mejor dictadura como tal no la hay, pero que le quiten lo bailado a lo que tienen allí. Y después ya volvimos y gracias a eso lo conocimos ahí. Y en su casa de Wolfish Bay, pues nos metimos un gran guateque. Y así, y qué decir, se me salta la risa y se me mueven los pies cuando pienso en esa fiesta. Pero bueno, continuemos lógicamente. Quiero decir que este viaje, como todos los programas de la Ruta del Tempo, no quieren ser una radiografía ni un sobre la música del lugar. Habrá música que nos dejemos porque no he tenido contacto con ellos, no han entrado en mi viaje. Por ejemplo, hay una música que se da mucho en Namibia, que es el Damara Punch, que yo, de hecho, no he tenido contacto con ella. Por eso digo que no es un reflejo de toda la música. No quiere ser un reflejo de toda la música. Simplemente es la música que me acompaña a mí en mi vida en movimiento por estos países. Entonces, pues, seguimos de viaje. Y llegamos fácilmente, como decíamos, en Namibia está vertebrado por dos carreteras principales y pillamos en esta vez la B2, que es la que nos llevaba desde Swakopmund hasta Windhoek. Porque seguir ya toda la línea de costa nos meteríamos por la Skeleton Coast, que es impresionante, es una de las costas más impresionantes que yo he tenido el placer de recorrer andando. Ahí nos metimos unos paseos, unos andariegos largos y muy flipantes, pero lógicamente por allí en el coche no te tienes que ir para el centro. Por lo tanto, la mejor manera de hacer mi camino hacia Guinea Ecuatorial, que tan solo que bajo el mapa Guinea Ecuatorial estaba tan solo tres países, pero por el día los kilómetros son kilómetros. Y entonces pues llegamos a Windhoek. Este viaje fue mucho más sencillo que salir de Ketman Shop, por ejemplo, y llegamos a Windhoek. Pues Windhoek es la esquina Windhoek, como se decía en Windhoek, la esquina del viento. Después eso recibe del alemán, pasó al afrikaans, Windhoek. La esquina del viento también significa un lugar que ya estaba habitado desde hacía siglos por los San, porque aquí había unos baños, unas fuentes termales, y aquí pues se pusieron también los africanes cuando vinieron, los holandeses, los alemanes. Y es una ciudad, pues es la capital con mucha diferencia, es la más grande, tendrá unos 300 o unos 400 mil habitantes, recibe muchísima población. De hecho dice que no es que me la he jugado a 300 o 400 mil habitantes, es que según las bases en las que te informas, dice uno u otro. Pero es que entiendo por qué es esa gran diferencia, porque se dice que aumenta su población unos 12.000 habitantes al año. O sea, hay un centralismo económico en Namibia muy, muy bruto. O sea, es muy bestia. Es una especie de Windhoek, es una especie de París. Absorbe todo. Económicamente, culturalmente, absorbe todo. Entonces, no es la ciudad más bonita que he visto más bonito que he visto de Namibia, pero tiene su encanto, porque tiene el encanto de las ciudades pequeñas africanas, de las capitales pequeñas africanas, esas que hay, esas calles que te pueden recordar un poco a Occidente, pero a ese urbanismo, a ese trazo de las calles, edificios, pero que fácilmente sales de él. Aquí descubrí un restaurante de estos de comer de carnaza, que te lo llevan ahí trinchado y ahí comimos te ponían cuatro carnes domésticas y cuatro carnes de caza. Las domésticas pues podían ser cerdo, pollo, bla bla bla bla bla bla, y de caza probamos ahí el elefante, la cebra, el cocodrilo y antílopes varios, como el springbok, el impala. Entonces, como decíamos, también aparte de ser el centro económico, también en parte es bastante el centro cultural. Muchas de las cosas culturales pasan aquí. De hecho, estaba andando por el centro de la ciudad. Está el Teatro Central, que es el Warehouse Theater. Y muy cerca de allí vi un nombre que me sonaba. Digo, ¿cómo me puede a mí sonar este nombre? Pues me sonaba este nombre. Y era el de Papa Sikongeni. Si os podéis haber acordado de todos estos nombres que os he ido diciendo ahora, Papa Sikongeni es uno de los artistas que Amo Mungu recuperaba para su Stolen Moments, para su exhibición. Entonces, claro, yo cuando vi, no me acordaba de todos los nombres, de todas las músicas que pusimos ahí en Wolfish Bay, en el Wolfish Guateque, dijeron, no, a lo mejor lo pusieron, a lo mejor no, adivina tú, ya no me acuerdo, pero lo vi, ponía, pero lo de Papa, claro, lo de Papa me recordaba, Papa Sikongeni, una exposición de Papa Sikongeni en una galería que estaba al lado del Warehouse Theater, el teatro central de Windhoek. Sikongeni, su nombre verdadero es Ndansunje, perdón, no tengo ni idea de Osibambo. Pues nació en 1971 y ha sido un artista muy polifacético. Que ha mezclado, para él la música es visual también, es músico, cantante, baila, pinta, actualmente da clases en la Universidad de Litografía y otras artes escénicas, es escultor en la Universidad de Windhoek. Y entonces estaba presentando una exposición de sus últimos trabajos. Tiene una biografía pues bastante excitante. En el año 88 se fue de Namibia, pues cansado del apartheid. Volvió al año siguiente, se fue a Angola, como Angola recibía muchos inmigrantes y refugiados namibios y sudafricanos. De hecho, ahora Sudáfrica y Namibia reciben muchos refugiados angoleños que salen de esta dictadura encubierta en la que está metido Angola desde que acabó su guerra civil, su larga guerra civil de más de 20 años, en la que las fuerzas soviéticas y estadounidenses estaban por ahí atrás metiendo, sino imposible que durara tanto una guerra allí sin un apoyo económico que sustentara toda esa locura. Bueno, entonces se fue a Angola y volvió, y entonces pues es muy comprometido. De hecho, tanto sus letras como sus cuadros, como sus obras artísticas, pues hablan de temas de la calle, del poscolonialismo, de la redistribución de tierras, de la pobreza, de la corrupción, de los rituales tradicionales. Y lo bueno de allí es que tocaron, pues hubo música en directo. Él tocó una canción, es Uteku Wakuku, que yo creo que no me enteré muy bien de la traducción, pero era así como el alimento del pollo, creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero era algo así. Entonces vamos a escuchar a Papa Sikongeni, aunque directamente después vamos a ir con lo que fue el plato fuerte de ese opening de su exposición, que fue Sally Bos Madan. Allí se creó un fulgor impresionante, pero bueno, vamos a ir primero con Papa Sikongeni y su alimentación del pollo, o Uteku Wakuku. Ah, kwate kuru mwana ino kwate kuru nte kuru no kwate kuru nte kururu meme chefe niko kwate kuru te kuru kukoya wiketa vuruku te kure Te kure kukungo kwa kuru pasa su te kosi mosine Om te kuro kuro manu karie Ya yo ngerewa te kura ngerewa Kukungo yo ken te kure ngerewa Oi kenga ngerewa Bueno, pues cuando cantó Papas y Congeni, pues la gente aplaudía allí, pero de una él anunció que el plato fuerte era venía alguien como plato fuerte. El plato fuerte resultó ser, bueno, no voy a puedo develar la sorpresa porque creo que muchos, a lo mejor alguien la conocerá, pero no creo que la mayoría de los la conozcáis sin que no estéis muy metido en la música de Vinduk. Es una cantante que hace una afrofusión y que en el 2012 saltó a la fama con Courage, con su disco, con la canción de Boss Madan. Pero en el 2017 sacó, que es una de las canciones que tocó, que con su álbum My Black, que es My Black es una celebración y un tributo a todas las mujeres, a todas las mujeres negras. Pues aquí tenemos la canción Walie, que bailamos como locos allí rodeados de la obra pictórica de Papa. Walie, que creo que también me falla mi memoria cuando le pregunté a alguien que había allí qué significaba Walie. Creo que nosotras comimos. No sé. No, la traducción no me hagáis mucho caso, pero sí que tenemos aquí a Sally Boss Madame con Walie de su álbum My Black. Chega, doing that thing. La música pues cambia bastante con relación a la de Ugly Creatures, por ejemplo. No están esos riffs de guitarra, no están, bueno, son muy de, ese, de los 70, ese órgano atrás que incluso recuerda un poco a los Doors y toda esa música rock un poco psicodélica, algo con tinte funky, pero en una música más compleja, vea, los acordes, todo eso que engloba la canción, el ritmo, la melodía, era mucho más compleja que lo que podemos haber escuchado, por ejemplo, en la música actual con esta canción de Walille de Salibos Madame, o por ejemplo la de Lady May. La música tiende a eso, la música tiende a simplificarse, a ser más digamos, más fácil de hacer, menos virtuosismo, ritmos pegadizos, y eso es lo que está pegando. O sea, actualmente, como decía, el cuaito, el hip hop, el afropop, todo esto pues es lo que digamos inunda el panorama musical, no solo ya de Namibia, ni mucho menos, es porque es el tema de la homogenización de gustos que hay hoy por hoy con teniendo una pequeña televisión en nuestro bolsillo, teniendo que estando enchufados a internet todo el día, pues podemos tener de todo, pero curiosamente casi todos tenemos lo mismo. O sea, digamos, tenemos lo mismo, las mismas ansias culturales, las mismas ansias de música. Pero bueno, esto hemos escuchado a Sally Bos Madan y de Vinduk, de esta esquina del viento. Pues con el tiempo, el viento nos llevó. Y seguimos nuestro camino hacia la frontera con Angola, porque esos tres países que nos separaban de Guinea Ecuatorial eran Angola, Gabón y Guinea Ecuatorial. Y actual, así es que tenemos que dirección Angola, dirección norte. Salimos de Vinduk, dirección norte, y con el transcurso del tempo lento africano, pues llegamos a una ciudad que fue la capital de Cunene. Cunene recibe su nombre en la región por el río que pasa allí, el río Cunene. Y llegamos a Opugo. Opugo fue la ciudad que más me impresionó, la que más me gustaba estar, perderme entre su gente, entre su ciudad, no ciudad, naturaleza, espacio abierto. Es una intrincación de... No se sabe dónde empieza la ciudad, dónde empieza el medio abierto, la naturaleza, dónde dónde está la gente de paso, dónde está, no sé, es algo difícil de explicar. Todo este choque cultural en Opugwo, que yo buscaba en Opugwo, se hizo latente. Allí, por ejemplo, allí estamos en el noroeste. Estamos también, desde un punto de vista natural, se le reconoce como el Kaukofeld o Kaukaland, como la última región salvaje del África Austral, en la que, aunque también vuelvo a decir, esto lo dicen ellos pero hay que ponerlo en entredicho, ¿no? Me parece que el delta del Okavango también me parece muy salvaje, muchas zonas de Malawi también me parece que la naturaleza está muy presente y mezclándose, pero sí que entiendo lo que por un lado en Kaukaland la agricultura se da muy poco. De hecho, Namibia no es un país muy agrícola, sí que vive mucho de sus recursos marinos, pero la agricultura no se da, y de esta zona se da muy poco, con una gran presencia de animales salvajes. Me acuerdo yo yendo en uno de los coches, que claro, la gente no le daba importancia porque eso era su día a día, pero yo me quedé impresionado al ver una jirafa macho cruzando por ahí sola. Porque, de hecho, no tienes que ir a una reserva, como puede ser visitar Kruger, que es enorme, pero tienes que visitar Kruger, o Kalahari Transfrontier Park, o allí estás metido en esa reserva, sin ser una reserva. Es la zona de Kaukaland. Entonces llegamos allí a Opugwo y esa amalgama también se da desde un punto de vista social. Llama mucho la atención se diferencian muy bien las diferentes culturas en las que está. Yo me acuerdo cuando estaba en la cola del ShopRite, una tiendecita allí muy pequeña, aunque sea ShopRite una cadena grande que también se da en Sudáfrica, en Zimbabue también creo que vi. Pues allí estábamos en la cola para pagar, estaba pues un granjero africaner, pues blanco con su atuendo, pues el típico atuendo de pues, que tenemos en la cabeza de granjero, un chaval osibambo que tiene la cara marcada porque al paso Damara o Damara que tienen, porque al paso de niño a hombre se le hacen unos cortes en las mejillas. Una mujer herero que llama mucho la atención porque parece que son como las criadas de lo que el viento se llevó, van vestidas muy parecidos con esos trajes coloniales, y también estábamos una mujer himba. Las himbas son el último pueblo nómada que queda en Namibia. Pasaron en el del siglo XV y XVI, pasaron desde el norte de Angola, cruzaron a Namibia. Por aquella época no había esas fronteras, lógicamente, pero llama mucha atención porque, por ejemplo, los hombres van totalmente pues vestidos a la manera occidental, pero ellas siguen cubriendo su cuerpo con arcilla y la zona de los genitales la tienen con un pequeño así como, iba a decir taparrabo, que no me sale otra, perdón, pero lógicamente un tapabulba, por decirlo, no sé, pero su cuerpo va cubierto de arcilla. De hecho, ellas tardan alrededor de unas 2 horas al día en prepararse. Se ponen cerca del fuego de la casa y se tapan con una manta, y con el propio sudor se le utilizan para su aseo, y después con la arcilla se tapan el cuerpo con la arcilla y también en el pelo. Entonces, y claro, y en la cola estaba yo, que para, estoy seguro que el que más llamaba la atención para todos los que estaban allí era yo. Pero para, claro, para mí era como un verdadero arco, un rainbow, un arco iris cultural. Y así es la ciudad, es esa mezcla de culturas, y esa aceptación y esa normalización de todo. Y es muy curioso porque, pues claro, las Himbas son los antepasados de los hereros. De hecho, cuando, como hemos dicho, bajaron por el siglo XV y XVI, y cuando llegaron la colonización alemana, las Himbas dijeron, mira, aquí los alemanes que se queden ellos, nosotras nos vamos. Entonces subieron otra vez para el norte, pero aquella gente que no subió, pues muchos de ellas fueron, pues trabajaron para los colonizadores, y muchas de ellas pues fueron pues las amas de casa, las criadas, y pues mantienen esos vestidos coloniales de criada del siglo XIX, y así van vestidas. Su lengua es el Oji herero, que aquí sí que ya no pillaba nada absolutamente. Y esta ciudad, pues, me encantó, y estaba ya muy cerca del norte, de la región, de la frontera con Angola, que iba a pasar por la zona de la desembocadura del Cunene, por la zona de las Pupa Falls. Desgraciadamente, graciadamente, pues llegó el momento de sentir que un europeo no puede hacer lo que quiere, y no me dejaron pasar, cruzar la frontera de Angola. Sabía que por avión era difícil, pero pensaba que por tierra me iban a dejar, pero al llegar a la frontera me dijeron, a ver, tú, blanquito, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? A ver, visa. Para la visa necesitas esto. Tal, al final, hablando con ellos, lo único que me podían dar, y no siendo fácil, era una visa de tránsito, de recorrer el país por 3-4 días, y me costaba 500 euros. O sea, yo con mi idea de mi pasaporte europeo lo puede todo, era el momento ya de ver la realidad, de la realidad que sufre mucha gente que quiere moverse, que con esta partición de fronteras que no deja, que en mi caso era una cosa más de seguir un camino porque me apetecía, no si por ocio o por modo de vida, pero no era por una necesidad. Esa frontera que ponemos como gente que por necesidad necesita ir a otros lugares y simplemente una frontera humana le para y le manda otra vez a donde no quiere estar, a donde no puede estar, y para mí pues cambió totalmente mi viaje, pero me hizo ver la realidad, y por un lado pues me gustó ver que yo también con mi pasaporte europeo pues también tengo mis dificultades, y que no todo por ser blanco y occidental el mundo va a comer a mi mano. En su momento me jodió, pero ahora estoy muy contento de ver la realidad y esta realidad edulcorada, como decía, no es una cosa de vida y muerte, pero me alegro que no nos reciban con los brazos abiertos por todo aquello que Occidente está haciendo y en el resto del mundo. Así que me di la vuelta tal como vení, pues muy bien, vi las Epupa Falls las cataratas Epupa por segunda vez, y llegué a un poblado Himba. Allí el poblado Himba son estos museos humanos casi casi grotescos, en los que la gente se enseña cómo vive y tal, y la gente, los turistas vienen a hacerle fotos. No sé, me pareció muy grotesco las visitas que haces a estos poblados, simplemente pues es una especie de teatro. Pero bueno, llegué a un poblado imba y tuve la suerte de coincidir con él, pues que no había ningún, no estábamos ningún turista, simplemente yo que llegué allí, me quedé en la carretera y me fui andando porque me apetecía ir andando un rato, sin alejarme mucho de la carretera, que no me iban para no perderme, pero y llegué a este poblado en el que vi un grupo de mujeres que estaban cantando y bailando. La grabación es un poco defectuosa, voy a intentar ponerlo, pero para ellos la simba, como decíamos antes, para mucha población africana, la música tiene una importancia vital en muchas esferas: de diversión, de educación, de tradición, de unión. Y así es que aquí esta es la grabación que logré conseguir en este poblado de cerca de la frontera con Angola. ¿Cuál evangeli? No sé lo que cantaban, pero esta fue la grabación que pude hacer de... Y nada, pues bueno, con el rabo entre las piernas me di la media vuelta a la frontera, llegué a encontrar este poblado imba, pero bueno, por un lado me volví con mi pasaporte en el bolsillo con un sello menos y pues misión de llegar a Guinea Ecuatorial, por lo menos por Angola, era imposible. Por lo tanto, otra opción sería seguir hacia el Caprivi, ese pasillo que se mete entre Botswana y Zambia de Namibia, en todo el delta del Okavango, subir para Zambia, Zambia-Congo, el gran monstruo del corazón de África, el Congo, después el Congo belga, después la República Democrática del Congo, Camerún, Gabón. Me quedaba, como veis, el plan me había cambiado. Pero bueno, así es que pasó, esto tenía que pasar, y Namibia me tenía una sorpresa más. Ay, cuando la pienso. Fui dirección oeste con tranquilidad, con mucha tranquilidad, con la tranquilidad. Me iba gustando a mí esto de del tiempo africano. Y poco a poco, pues fui llegando por ciudades como Ruru, y hasta que llegué a Chunkwe. Chunkwe, la capital de los San, de los Bushmen, de los Khoikhoi. Khoikhoi es el nombre que le dieron los holandeses cuando llegaron a la zona de Ciudad del Cabo, porque se referían a ellos mismos como Khoikhoi, algo así como yo el hombre. Entonces de eso que decían, pues se le llamaban Khoikhoi, Bushmen, los hombres, las personas de los matojos, de los arbustos, Isan es el nombre que se dan. Hablan, su idioma es el Kun, que habla con los clics. Y llegué a la región de los Bushmen, de los San. Los San se consideran, es el pueblo originario de Namibia y también de otras partes del África Austral, como la parte occidental de Sudáfrica. Se considera el pueblo más que ha permanecido por más tiempo en la misma tierra. Más de 20.000 años se considera que han estado los Bushmen viviendo por este territorio. De hecho, por esta circunstancia se le llaman los Children of the World, los hijos de la tierra, ya que es el grupo, la etnia que más ha vivido en el mismo espacio geográfico, lo cual ha servido para mantener todavía unas tradiciones de vida, unos esquemas de vida muy parecidos a los de hace muchos, muchos siglos atrás. Y pues, quieras que no, llama mucho la atención esa vida de más en la naturaleza, en la que es difícil disociar dónde empieza uno y dónde empieza otro. O sea, en una ciudad está claro, aquí está la ciudad, y sales de la ciudad. De hecho, hay un cartel que te pone, se acabó Windhoek, se acabó Cape Town, se acabó Lubumbashi, se acabó Albacete. Llegando a Chunkwe, por la carretera C-44, ves como hay pequeños desvíos que van saliendo de caminos a izquierda y derecha, que te van llevando a estos poblados de los San. Aquí, bueno, hay un museo cerca de allí, estos museos sobre el Museo Vivo de los Cazadores. Sabéis que a mí esto me parece mejor que los poblados Simbas, de reconocerlo, porque es como más, no te intentan hacer ver que es como la forma, o sea, es algo como que representan. En cambio, los Simbas es como algo grotesco que tú vas a meterte ahí a sus propias casas con las cámaras de foto a retratarles como si fueran animales de zoo. A mí me pareció terrible cómo íbamos los turistas a las aldeas de los Simba. En cambio, el Museo de los Cazadores es algo diferente, es una representación de cómo viven ellos, pero sí que por una de estas aldeas, la aldea de... A ver, que voy a intentar hacerlo con los clics, que me acuerdo. Los Cosa tienen tres clics, que son... Por ejemplo, niño pequeño es ni. Y ellos hablan en cosa. El Kun creo que tiene siete clics. Entonces, a ver cómo sería el nombre de este pueblo. Sería Chaoba. Chaoba. Entonces aquí conocí a Yu y a Juansi. eran Jung era como de rasgo típico de San. Para aquellos que queráis saber un poco cómo es los típicos de San, pues son el pueblo de los dioses tienen que estar locos. Y en cambio Wanxi era un chavalín joven que su padre era su madre era San y su padre era Damara. Entonces sus rasgos eran mezclados. Era un muchacho muy guapo y que hablaba algo de inglés, por eso pude hablar con él. Y nos estuvo contando que como el día, una vez que cazaron una jirafa macho, que tardaron días en cazarla, y claro, y eso fue una fiesta no solo para ellos, sino para las aldeas de alrededor, porque decían, ¿qué vamos a hacer con tanta carne? ¿Qué vamos a hacer con tanta carne? Pues entonces lo suyo era repartirla. Y durante un tiempo todos los pueblos, no solo su familia y su poblado, sino los de alrededor, estuvieron pues alimentándose de ese animal. ¿Para qué guardar? Pues no se guardaba. O sea, ya llegará otro momento de ir a cazar otra vez. Claro, entonces con estas ideas se les considera a esta gente como gente que vive en la extrema pobreza, se les considera primitivo, pero porque no sabemos ver su conexión con las raíces naturales que les dura desde milenios y que nosotros hemos perdido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, si no vas con los ojos de yo quiero tener algo así, quiero tener una anécdota, qué bonito anécdota, qué gran foto, voy a tener una imba allí, voy a tener un san cazando a un jabalí verrugoso, y si no vas con esos ojos, vas con los ojos de querer absorber, no de querer tener un recuerdo, sino de querer absorber cómo está esa pequeña chispa que te pueda a ti saltar, porque lógicamente tienes que estar mucho tiempo como para poder absorber más que alguna chispa. Pero si vas con otros ojos, ese primitivismo, esa anécdota, dejan de ser anécdota y ves que tienen gente que, pues con sus problemas, tampoco hay que endiosarlos, porque tienen sus problemas, tienen gente con mala leche, tendrán gente que son unos buenazos, tendrán momentos de todo en la vida como humanos que son, pero ya no dejan de ser esa anécdota y esa fotografía. Que a mí me parece que me duele mucho cuando veo esa horda de turistas que vamos a fotografiar aquello porque va a quedar fenomenal en nuestro Facebook. Entonces, y allí, en este Busmeland, que es uno de los proyectos, que es una tierra específicamente para los San, para que puedan vivir como ellos quieran, si quieren vivir con las tradiciones que mantienen, si quieren vivir más mezclado con las nuevas tradiciones que les vienen. Pero eso es un proyecto de Busmenland. De hecho, allí alrededor de Chuane hay una pequeña reserva que se mantiene allí, que se ha hecho para que se llama Enyae, para mantener un poco a estas personas que puedan vivir manteniendo sus tradiciones. En toda la zona de Chuene se dice que hay unos 9.000 personas, de las cuales un tercio son de la etnia San, y más de 30.000 personas San viven en lo que es los límites de Namibia, de los cuales una gran parte, no sé si la mitad o igual, viven siguiendo sus tradiciones más pues más ancestrales. Y aquí, en esta idea, en esta aquí tuve el placer con mayúsculas, de encontrarme un día que iba andando por Chunque, en la gasolinera, la única gasolinera que hay. De hecho, Chunque vive, solo en la ciudad viven como unas 500 personas, en el entorno son unas 9.000, como he dicho, y vi que había un montón de gente en la gasolinera. Aquí empieza a haber más verde porque ya estamos al norte del desierto del Kalahari, estamos muy cerca, estamos como a las puertas entrando de la zona de lo que va a ser el delta del Okavango. Y había mucha gente rodeando algo que había en el centro. Y claro, como animal curioso que soy, pues tuve que ir allí y me encontré lo siguiente. Pues aquí, aquí, ante mis ojos, allí en Chuncue, y ante vuestros oídos, a través de del transistor, hemos escuchado a The Namibian Tales, con su disco Kalahari Encounters, Encuentros en del Kalahari, no en la tercera fase, sino en el Kalahari. Pues este grupo que bueno, se llaman Shishani and the Namibian Tales. Shishani, la cantante, guitarrista, un portento de mujer, o sea, es una personalidad arrollada, o sea, es de estas personas que lo ves y ves que la tienen fuerza, o sea, es holandesa, pero de padres namibios. De hecho, ella en las canciones que tienen, ella compone y ella canta en osibambo, su lengua materna, y en inglés. Pues Itala fue su primer disco en el 2015 con un percusionista, Sahin Durin, una muchacha alemana que toca la cora y la embira, Debbie Korfmacher, y un cello que húngaro, Bence Huszár. Pues estos cuatro forman lo que son Shishani and the Namibian Tales, y de verdad pues que beben de las tradiciones de africanas, de Namibia, de otras partes, de otra región, pero también con ritmos de afrocubanos, turcos, indios y jazz, con una dinámica, con ese estilo que, bueno, aún no lo podemos ver verdaderamente, porque este es su segundo disco, que yo tuve el placer de ver el primer concierto que dieron aquí en Chuncue en junio. Ya estábamos hablando de junio, el 13 de junio, y ya para el 16 y el 17 se irían a tocarlo en el Warehouse Theater de Windhoek. Pues este disco estuvieron preparándolo durante meses con cantantes San, que aquí sí, el nombre ya se me va totalmente, es Nyai Komsa, Banku Kwankan and Sister Segae, y las hermanas Sehae y Ao Nyami, perdón por mi kun, pero no es muy bueno, Pues se fueron empapando durante meses de las canciones tradicionales, del modo de vida, para hacer este híbrido de rescatando lo importante que es la música en la tradición kun y mezclándola pues con, como Shishani and the Namibian Tales saben hacer. Y después de meses y en la aldea de Choaoba, donde yo fui a parar por primera vez aquí en Bushmeland, pues llegaron a hacer este disco, que bueno, que al final ya se hizo disco después de los dos días de conciertos en Windhoek. Se grabaron como su segundo disco de Shishani. Pues esto es lo que tenía Namibia preparado para mí. Ver en la gasolinera de Chuncue, rodeado de... ¿Cuántos estábamos allí? Pues no me acuerdo allí. En la 200 personas y en un círculo estaban allí las cuatro cantantes San... con las cuatro músicas de Namibian Tales, y he de decir que fue embriagador el concierto. Claro, he puesto solo una de las canciones, tienen muchas más. Y fue como no fue mi despedida de Namibia, de hecho ya seguí en Namibia porque estaba a más de 60 kilómetros de la frontera con Botswana, Pero qué mejor sabor de boca quedarme con esta gran sorpresa que Namibia tenía preparada para mí. Así es que ahora, y como despedida, gracias por continuar este tempo de Namibia, y os voy a dejar con la canción que dio nombre a su primer disco de Sisane and the Namibian Tales, Itala. Hasta el próximo viaje, hasta el próximo movimiento, en la ruta del tempo, Itala.